Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Nacho Urquiza, un gran fotógrafo reconocido nacional e internacionalmente. Estamos platicando mucho sobre lo que viene siendo la fotografía y recordemos, estamos ahorita en el espacio de siglo XX. Y pues para continuar con el tema, pues sin duda alguna, uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad es la cámara fotográfica. Yo siento que esto implicó importantes cambios en la cultura, en el arte, en la ciencia, pues en nuestra sociedad. Fue realmente un puntapié inicial para otros inventos, que no nada más, bueno, pues fue la cámara fotográfica, ¿no? De ahí recordemos que de la misma cámara fotográfica nació la cámara cinematográfica. Todos estos inventos. Piensen ustedes a ver cómo sería el mundo hoy sin la fotografía. ¿Puedes visualizarlo, Nacho? O sea, ¿cómo sería el mundo, no? Pues yo siento que este fue un invento, realmente un gran invento. Y me puse por ahí a investigar un poco sobre la cámara. Según esto, por ahí de 1580, hicieron lo que venían siendo las primeras cámaras, pero ¿qué eran? Eran cajitas de madera que tenían un pequeño hoyo por el cual veía la persona y era un dibujante el que veía lo que estaba viendo y era lo que iba dibujando. Sí. Hasta que después se fueron creando, como tú comentaste hace un rato, en 1800 y pico se empezaron a crear las primeras cámaras. Y pues realmente fue algo totalmente sensacional, ¿no? Es un elemento, la cámara fotográfica es un elemento que ya estamos usando diariamente. ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, en realidad se conoce al primer fotógrafo como tal, a Joseph, no sé cómo se pronuncia, Niespoor, ¿ok? En 1826. Niespoor. Ok, fue uno de los que usaron las primeras cámaras hechas de madera y en realidad pues se puede considerar que de las primeras ya cámaras como las fue la base más o menos en 1865 por Johann Zahn, quien pues realmente ya fue el que empezó a dedicarse un poco más a la fotografía y lo que estábamos diciendo no fue hasta alrededor de 90 años después, por ahí de 1955, cuando ya se empezaron a fabricar las primeras cámaras comerciales para que la gente las comprara y empezara a sacar sus propias cámaras. Fue hasta esa fecha cuando realmente hubo, vamos a hablar, fotógrafos aficionados y no profesionales. Sí, sí, sí. Pues estos señores, como bien dices, a partir de un agujerito en una caja gigantesca que era la cámara oscura, una caja como del tamaño de esta cabina, o sea, de 2.5 por 2 metros de altura y así, le hacían un hoyito a una de las paredes y así se invertía la imagen y se proyectaba en uno de los muros y ahí hacían los copistas, calcaban lo que iban a dibujar en el lienzo, o sea, la imagen se estaba proyectando en un lienzo donde ellos con un lápiz hacían los trazos que iban a después a ser iluminados y eso se usó muchísimos años, y eso, muchísimos siglos, o sea, la caja oscura. Y eso que acabas de decir es algo que mucha gente se sorprende. Tú acabas de decir era invertida, porque tú tomas una foto donde ves a una persona del lado derecho y al revelarla la tienes del lado izquierdo. Sí. ¿Y a quién no le ha pasado que de repente toma una fotografía y está, tiene una playera con letras y de repente las ve invertidas? Sí, así veíamos nosotros en la cámara de 4x5, en la cámara de placas en el 2000 todavía, veíamos invertido vertical y horizontalmente. O sea, nuestro cerebro tenía que hacer... Sigue siendo. Sí, esa función de voltear las cosas o de ver así, ya digo... Sigue siendo, ya estamos acostumbrados. ¿Quién, por ejemplo, muchos de los que nos escuchan aquí, no fue a tomarse sus famosas fotografías infantiles, credenciales, X? Te metían en un cuarto todo oscuro, te ponían los típicos paraguas con las luces, la cámara de fuelle, y cuando tú estabas atrás viendo a la foto, a quien que iban a fotografiar al hermanito, veías la foto de cabeza. Sí, sí, sí, sí. Y es verdad, así ve el ojo humano. Sí, yo un día le pregunté a mi papá, ¿por qué es esto? Y me dijo, el ojo ve invertido, ve de cabeza. Sí. Tu cerebro endereza la imagen. Exactamente. Entonces la cámara no tiene cerebro. Sí. Ellos estás al revés, te estoy viendo. Ya se te van a caer los audífonos. Está así. Entonces imagínatelo. Oye, y bueno, de repente ya era tal la necesidad de plasmar eso que veían. Empezaron a poner modelos del otro lado del muro y todo lo... Y decían, bueno, pues eso se tiene que grabar, se tiene que quedar. Y fue Daguerre, después de ese señor que mencionaste, Nicéforo Nips, que pudo ya poner en una placa, en una algo portátil, estas imágenes. Y luego el señor Fox Talbot fue el que inventó el fijador. O sea, esos aguerretipos ya se podían fijar y permanecer y guardarlos y volverlos a usar una y otra vez para imprimir imágenes ya en un papel. Eso fue como que el gran cambio de estos. Claro, estos el auge. Fue increíble. El auge, ¿no? Sí. Imagínate el placer de estos científicos. Y aparte Talbot era científico y artista, porque tiene unas fotos muy, muy padres de iglesias y de catedrales y de caminos. Súper creativo. Y aparte iba avanzando como la tecnología, con la tecnología que a ese momento daba. Y viniéndonos hasta hoy, digo, por ejemplo, que ya toda esta parte de revelados y cloruro de plata y todo ya prácticamente desapareció del mapa. Ahorita estamos con estos sensores y esta carrera tecnológica en la cual, por ejemplo, registramos y mandamos con nuestros teléfonos celulares, mandamos las imágenes al instante de haberlas tomado. No, y con esta aplicación del WhatsApp es maravillosa, ¿no? Porque estás increíble. Realmente estás en alguna parte del mundo, tomas una fotografía y exactamente en segundos o milisegundos o décimas de segundo ya la tienes en otra parte del mundo y estás viendo lo que está viendo la otra persona. Sí, las vivencias, las experiencias, dónde están, qué está pasando, más que con palabras y con cartas o con textos. Nada más con esas imágenes estás ya enviando tu situación o lo que te interesó, lo que tu ojo está viendo y toda esa experiencia. A mí se me hace muy válido la fotografía de los teléfonos celulares. Esto se me hace una maravilla. O sea, es fantástico. Lo uso mucho. Pero sí es importante recalcar que la fotografía como una afición o como una herramienta profesional, como la concebimos los fotógrafos, que a eso nos dedicamos, con las cámaras adecuadas y los equipos, con lentes intercambiables, con los megapíxeles adecuados y con un manejo en la computadora bien de tus imágenes, es otra cosa. No se pueden mezclar, es como, son dos deportes distintos. Y bueno, pues eso es lo que enseñamos en la escuela, ahí en la escuela que tenemos ahí, el taller Estudio Urquiza. Les enseñamos realmente a manejar, por ejemplo, la cámara en manual, que tú entiendes perfecto a lo que me estoy refiriendo. Sí, claro. Abraham. Para que tus imágenes o lo que tú viste o que creíste que ibas a reproducir una escena con determinadas luces, realmente lo logres hacer a base de conocimiento y de técnica, porque sí se necesita aprender cómo funcionan el diafragma, la velocidad, el ISO y todas las variables, la lente, las diferentes ópticas que puedes escoger para, pues, disfrutar de este mundo de imágenes que tenemos alrededor nuestro y poderle como sacar provecho a lo que vives y a lo que ves, pero ya de una manera estética y más formal y poder hacerte tus ampliaciones y ponerlas en tu casa o compartirlas en una exposición, en fin. Seguramente mucha gente ahorita me va a preguntar y me voy a empezar a recibir mails o llamadas X. ¿Dónde está tu estudio? ¿Qué teléfono te pueden localizar? Ay, para que realmente, claro, pues muchos de nuestros radioescuchas puedan localizarte también en un momento dado. ¿Y por qué no? ¿Cuánta gente? ¿No tienes idea cuánta gente escucha este programa? Industriales, gente que te puede contratar a ti como fotógrafo profesional, porque no nada más Nacho hace fotografía arquitectónica, hace fotografía, por ejemplo, de alimentos, fotografía de muchas otras cosas, de modelos, de ahora sí que les puede hacer hasta un álbum fotográfico a cualquier tipo de empresa o de persona. Claro, claro, a eso nos dedicamos y es un placer y es una pasión la que tenemos ahí con todas las variables de la fotografía. Pero sí, esencialmente pues el interiorismo, la arquitectura, muchísima gastronomía. Y los viajes por México y por el mundo, esas son como las partes que me apasionan. Sale. Pues bien, ya tienen, ya les dimos un poquito de tiempo, ya tienen por ahí papel y pluma donde anotar. Viene Nacho. Bueno, el teléfono del estudio escuela es 55 20 22 54. Ahí están Gloria y Gaby para atenderlos y aclarar sus dudas. Tenemos una página www.estudiourquiza.com. Ahí le picas cursos y ahí aparece todo lo que es la escuela y todo lo que hacemos. Instagram, por supuesto, que es @estudiourquiza para que nos sigan. Y @taller_urquiza es el de la escuela. Y Facebook, Taller Urquiza Fotógrafos. Ok, perfecto. Pues bien, qué bueno que nos pasaste, porque seguramente va a haber mucha gente que realmente pues va a querer contactarte después de lo que hemos estado platicando aquí. Y pues, a ver, síguenos platicando de todo esto, ¿no? Fíjate que una de las áreas divertidas de la fotografía como profesional ha sido la foto aérea. Me ha tocado fotografiar muchísimos desarrollos y arquitectura y paisaje de México, y colgado en helicópteros y avionetas y de todo tipo de naves. Fíjate que esa profesión se acaba de transformar, así como la fotografía análoga pasó al digital y que se llegó para quedarse. ¿Qué tal los drones? ¿Cómo llegaron para quedarse? O no sé si los van a acabar prohibiendo o qué va a pasar con esta historia, no, pero sé es si una, viste, una herramienta impresionante. No sé si viste hace aproximadamente un mes en las noticias, estaba precisamente un dron tomando a unos esquiadores profesionales en una competencia. Una competencia y estaban filmando para la televisión. Pasó el esquiador y yo creo que él no se dio cuenta de lo que había pasado. Seguro escuchó el ruido, pero alcanzó a pasar y al, ¿qué te puedo decir? Medio metro de que pasó, de repente cae un dron haciéndose 1,000 pedazos. Ay. O sea, con la cámara fotográfica o cámara de filmación, sí, sí, sí, de la compañía de televisión. De televisión. Esto fue en Estados Unidos. Ah. Imagínate que hubiera caído 10 segundos antes, ajá, o 3 segundos antes, sí, se lleva el esquiador. Ah, lo voy a buscar, está interesante. O sea, fue algo increíble, ¿no? Pero como dices, también los drones, pues sí, ¿cuánta gente no tiene ya una cámara? Drones caseros, que ahorita hay de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, y que cuestan 1,000 pesos o 600, 800. Ya los profesionales llegan a costar 40,000, 50,000 pesos, sí, sí, en un, sí, momento, sí, dado. Sí, 3,000, 4,000 dólares. Un dron para cargar una de las cámaras que usamos nosotros, ya con los megapíxeles adecuados y todo para hacer un trabajo profesional, sí, por ahí andan. Yo hasta 5,000 dólares. ¿Qué te parece el que hizo el gobierno de Colima ahorita que estás diciendo en eso? A ver. Hizo un dron, lo mandaron a hacer con especialistas de la Universidad de Colima, o la Autónoma. Creo que el costo fue de alrededor de 280,000 pesos con fibra de carbono y todo. Y le pusieron cámaras de fotografías y de video para estar vigilando al Nevado de Colima. Nada más para eso se construyó ese dron. Alcanza 8 kilómetros de desde que tienes todo así tu control remoto. De alcance. De alrededor remoto. De 8 kilómetros. Y tiene una autonomía de alrededor de 35 a 40 minutos de vuelo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! No, es increíble. Pues es una herramienta insustituible. O sea, ¿cómo puedes mejorar esa información que te da al instante y la transmisión de fotos y de... Te van a quitar la chamba de fotografía aérea en un segundo. No, es lo que te digo, ya esa chamba ya se acabó, a menos de que migremos, que yo estoy a punto ya de comprarme un dron. Ya le tengo echado el ojo a uno, ya sé qué es lo que quiero y bueno, pues, entenderle, aprender a manejarlo con cautela, con precaución. Acabamos de compartir un trabajo ahorita con una empresa que filma con cámaras grandes, una arquitectura del centro histórico, un trabajo muy importante. Yo hice la fotografía fija y esta empresa hizo el video. Y sí, se metieron a los pasillos de estos edificios con unos drones que le pusieron una... Les obligaron, el Instituto Nacional de Bellas Artes les obligó a ponerle unas defensas a los costados de las hélices para que no fueran a dañar esta obra. Y se metieron a videar a detalle, despacito, controlado, sin vibración, sin dolis. Tienen que estar armando ahí, sino que va con un flujo perfecto de movimiento. Y bueno, pues por eso lo están usando tanto en cine hoy. Claro, y pues mira, yo siento que es bueno, como tú dices, pero también a su vez peligroso. Esto que, por ejemplo, sucedió aquí con lo que te estoy comentando del esquiador. Pero también me tocó ver, por ejemplo, en el centro de exposiciones que está ahí en la calle Conscripto, en una exposición... Más bien había unas magnas conferencias, había más de 3,000-4,000 personas. Estaban filmando con unos drones. Todo, cómo estaba la gente, todo lo demás. Yo me puse a pensar, mira, ¿qué sucedería si esta persona no lo sabe controlar o le falla o algo? ¿Sobre cuánta gente se viene? Y sí puede lastimar, porque tú dices, una hélice pues sigue funcionando, puede causarle un daño a alguna persona. Un ojo, una raspadura X, sí. Una abertura. No, claro, que es bien peligroso. Uh-huh. Pero, en fin, yo creo que va a haber que regular eso. Y ahorita me estaban platicando que en el aeropuerto hay una comisión ahí fija, día 24 horas al día, atrapando, disparándole a los drones. Y que están bajando 3 o 4 a la semana, porque está bien peligroso que se le vaya a meter a una turbina un avión. Y están miles de drones ahí, no sé quién los controla, pero están los drones en la pista del aeropuerto. Sí, sí, vi un anuncio, algo así. Y pues bien, amigos, estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué tal? Me gustaría mucho, Nacho, volverte a invitar y que nos platiques sobre tu fotografía y tu pasión por la cocina. No sé qué tal, si realmente, ya sabes, estos micrófonos están abiertos para ti cuando quieras volver a venir. Me encantaría. Y sí me encantaría volver a invitarte y que nos platiques, bueno, ya platicamos un poco sobre la fotografía arquitectónica, que nos platiques sobre esta pasión por la cocina, que es una foto, porque es un arte tomar fotografías de cocina. Sí. Ese departamento sí me ha llevado ya varios años de estarme especializando, aparte que es mi hobby, mi pasión y mi gusto cocinar. La verdad que se me ha ido pegando como por osmosis de tanto hacer. Tantas cosas en común, sí, es increíble, me encanta meterme a la cocina. Me dice mi esposa, cada vez que te metes es... Me dices, pareces comadre en la Merced. Uy. Pásame esto, pásame el otro. Me dice, pero qué buen sazón tienes. No, pues, y lo hago a veces, no. No siempre, pero sí. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estuvimos aquí en Elite Espacios. Gracias a Nacho Urquiza, que estuvo aquí con nosotros. Y sí, me encantaría de verdad invitarte de nuevo a seguir platicando con todo esto. Bueno, pero primero nos vamos a ir a cocinar a mi casa. Un día los dos y a ver qué nos sale. Claro, con todo gusto. Muchas gracias, Nacho. Órale. David, esperemos que te recuperes pronto y que ya estés muy bien para aquí, para seguir dándole a todo mundo. Gracias, buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.